Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Estás viendo el canal de Confesiones de un jugador. Muy buenas, yo soy Ravenflow y estoy acompañado de mi amigo Red Pepe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantado de estar aquí en directo ahora mismo en YouTube y hoy tenemos una misión un poco especial, Pepe. Sí, hoy tenemos la presentación de un sorteo que vamos a hacer en el canal de YouTube para que vayamos creciendo y cada vez seamos más los que están suscritos en el canal y cada vez haya más reproducciones. La próxima semana va a ser determinante en la historia de Confesiones de un jugador. Y se va a producir un relevo histórico. Y es que llegamos a nuestro programa 150 del podcast, que se puede descargar en iTunes y en iVoox, pero el programa 150 va a ser el último como tal con numeración. Pues sí, así es. Así acabará el 150 y pues empezamos la nueva etapa, que un poquito ya hemos ido viendo cómo es. Es una etapa que empieza, pero que ya ha empezado un poco, ¿no? Que ya está entrada. Sí, queríamos saber si esto nos gustaba y más o menos por lo que hemos visto es una alternativa viable. Entonces, pues bueno, estamos contentos al respecto. Lo que pasa es que sí que hemos querido iniciar una iniciativa que queremos que dure todo el mes de febrero. Vosotros habéis oído hablar del mes de agradecimiento a los jugadores de Battlefield, ¿no? Está pasando ahora mismo. ¿Tú, Pepe, estás familiarizado con el tema? Sí, algo me he enterado, algún vídeo hemos colgado al respecto, pero bueno, esto va a ser diferente, ¿no? Esto no, en un principio no es para pedir perdón. Efectivamente. Aquí de lo que se trata es que a lo largo de la historia de Confesiones de un jugador, siempre nos ha ayudado mucho los ánimos de la gente, ¿sabes? Un buen comienzo, hemos creado una comunidad maravillosa, estamos muy contentos al respecto. Y la verdad, pues en esta nueva etapa nos apetece también contar con ellos para darle las gracias por lo que han hecho a lo largo de estos 3 años y medio y también pues para que nos echen una mano ahora, ¿no? Entonces, ¿qué hemos decidido hacer? Un sorteo especial, pero ojo, quizá me estoy quedando corto si digo uno. Nosotros un pack muy... Bueno, habla, explica. Nosotros, a ver, esta semana vamos a sortear un lote de 25 juegos en Steam. Que no está mal. No está mal, no. Además son juegos muy guapos. Sí, ahora después os hablaremos cómo se pueden conseguir estos juegos, qué hay que hacer, etcétera, y qué títulos son. Pero es que después de esta semana va a haber, la semana siguiente, otro sorteo de 5 títulos para PlayStation Vita. ¡Oh, my God! Y luego, la semana siguiente, va a haber otro sorteo de 25 juegos para Steam. ¡No puede ser! Pues sí, sí puede ser. Hemos estado guardando unos cuantos códigos, también hemos hablado con algunos amigos desarrolladores, con gente de la industria que ha querido colaborar en este sorteo, han querido echar una mano, porque saben que la difusión de títulos independientes pues, es muy importante. Y incluso que un canal chiquitito como nosotros dedique su tiempo y su esfuerzo a hablar de ellos, para ellos es importante, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Que muchas veces nos pasan un código para hablar de ese juego y poder grabar un vídeo, que son los que vamos grabando nosotros aquí, y ya sabéis que no tenemos, siempre damos nuestra opinión, no porque nos pasen el código no vamos a ser más permisivos o menos, ¿no? De hecho, hay algún título que hemos destrozado sin problema. Sí, no, si el juego es malo no vamos a decir que por mucho que no den el código, si es malo, es malo. No, no hay otro, porque luego si lo jugáis lo veis y quedamos mal. Veis que es una mierda de juego, pues claro. Sí, al mismo tiempo también hemos estado hablando de... Hemos descubierto joyas auténticas como Race the Sun, que presentamos hace poco en el canal, o incluso pues muchos juegos que han salido pues de nuestra biblioteca de Steam y que ya teníamos, que lo habíamos comprado en su momento, como Dead Pixels, al que le he dedicado una serie entera, un título que me compré por un pavo, y fíjate el Y mira partido si que le he dado. te ha dado de sí el juego, ya ves. Sí. Entonces, bueno, la historia aquí es que vamos a hacer varios sorteos y os vamos a explicar esta semana qué os podéis encontrar y cómo podéis participar. Entonces, a ver, el sorteo comienza el lunes 10 de febrero y se va a extender hasta el domingo 17. A ver, me saco. No, domingo 16. No, hasta el Vale. 17, ¿no? Pues El tengo yo 17. domingo 17. Bueno, está apuntado, pasa que no sé si cae. A Pero está ver. apuntado 17. Bueno, va a durar una semana, empieza el lunes, termina el domingo. Esta Vale, es semana. 16, por lógica, claro. Sí, Claro. sí. Pues eso, bueno. La historia. Vamos a contaros las bases que las tenemos por aquí redactadas y que vais a poder encontrar también en nuestra página web www.confesionesdeunjugador.es. A ver, en un principio, hay una condición fundamental. La condición fundamental es ser suscriptor del canal de YouTube. Como hemos dicho, queremos empezar esta nueva etapa con mucha energía y con vuestro apoyo. Y esto es un buen método para conseguir pues nuevos espectadores y que también que nuestros amigos se vayan enterando de que estamos aquí, de que se produce este relevo, ¿no? Entonces, eso es una condición fundamental. Pero luego, aparte de eso, pues como en los típicos concursos que hay, queremos también darle difusión al concurso. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Mediante Twitter, nosotros vamos a poner mañana por la mañana un tweet que básicamente consiste nos pone, participo en el sorteo de 25 juegos de Steam del canal de YouTube de Confesiones de un Jugador, pone un hashtag para que todo el mundo que participe esté perfectamente localizado a la hora de hacer el sorteo y bueno, básicamente consiste en eso. En ese tweet, además, va a llevar un enlace a nuestra página web donde se detallan todas las bases que no caben precisamente en los 140 caracteres de Twitter, porque es imposible. Entonces, bueno, también se va a poder participar mediante Facebook. Igual que hemos dicho, hay que ser suscriptor de nuestro canal de YouTube y hay que ser fan de nuestra página de Facebook. Vamos a poner un enlace para que todos estos datos estén claros y incluso en la descripción de este vídeo vamos a poner también ese enlace para que tengáis todas las referencias que necesitéis para participar, ¿no? Como se hacen los concursos en Facebook, pues generalmente se pone una foto que va a ser de la selección de 25 juegos que tenéis que podéis ganar y bueno, simplemente hay que compartir y decir participo. De forma anexa a esa foto en los comentarios, pues podréis encontrar también todas las bases y la información necesaria para saber exactamente en qué consiste el sorteo, ¿no? Ahora os vamos a decir cuáles son los 25 títulos y lo que decimos. Este concurso comienza el lunes 10 y se extiende hasta el domingo 16. Nosotros vamos a hacer como hicimos el otro día en nuestro directo. Toda la gente que participe los vamos a apuntar en un papel. Ojalá que sea mucha gente y me tenga que tirar toda la tarde apuntando. Sí, a cada uno le vamos a asignar un número y nos vamos a meter en www.random.org y vamos a elegir pues todos los participantes y vamos a decirle a Random, a ver, elígenos un número. Esa persona se lleva un lote de 25 juegos activables en Steam. Nosotros posteriormente procederemos a ver la información, a ver si esta persona verdaderamente era elegible como ganadora. ¿Cómo? Pues viendo exactamente pues, si esta persona está suscrita al canal. Para poder averiguar esto, pues os pedimos también vuestra colaboración, porque nosotros pondremos en redes sociales, a ver, en un principio ha ganado fulanito de tal, lo pondremos en Facebook, en Twitter y en www.confesionesdeunjugador.es. Esto lo vamos a poner así, muy clarito, y luego sí que vamos a tener que comprobar que seáis suscriptores. Entonces, hay un detalle importante para eso, y es que vais a tener tendréis, pues ese domingo tendréis que cambiar los ajustes de privacidad a público. La mayoría de gente en YouTube pues comparte, ¿no? Pero sí que hay un ajuste que sería el de, pues, el de decir, ah, pues no quiero que los demás vean qué vídeos veo, cosa muy ilícita. Pero aquí para ganar ese día en concreto, el domingo, pues tendréis que ponerlo así. Esto más o menos queda claro, Pepe, ¿tú lo ves bien? Yo creo que sí que ha quedado claro, ¿no? Básicamente, o un retweet, o hacer o dar a me gusta y ser suscriptores. Y para saber que sois suscriptores, pues el domingo tenéis que ponerlo en público, vuestro perfil de YouTube. Y si lo ponéis, pues ya está. Básicamente es eso, ¿no? De todas maneras, bueno, lo que tú has dicho, que están las bases, están en la página, en el foro. Y el que no se haya enterado ahora, bueno, lo podrá leer, pero creo que es bastante sencillo. Sí, no obstante, oye, vamos a decir cuáles son los títulos que va a haber disponibles. Mira, aquí, por ejemplo, nos saluda Pacray, dice, hey, máquinas, y buenas, luego Pacray. También está Carletes8A, que dice, ¿quién pillará esos códigos? Bueno, sí, pues a ver si hay suerte y los pilla pues alguien que le hagan ilusión. Oye, si te parece, vamos a ir desglosando qué nos podemos encontrar en este sorteo. Vale, si quieres empiezo diciéndote los juegos. El primer juego es Pepe y yo. Es un juego que protagonizo y que está muy chulo. ¿Pero qué coño? No, es Papo y yo, un juego que hablaste tú en el podcast, que yo aún no he probado, tengo muchas ganas, pero bueno, que tú podrás decir más sobre él. Pues Papo y yo es un título súper interesante, de juego indie, posiblemente de mis favoritos, y de hecho, si alguna vez hacemos una sección en la que hagamos como la selección de cada uno de nosotros, cuáles son nuestros juegos favoritos, yo, si ponemos un límite de 10 o de 5 incluso, Papo y yo, en cuanto a descargables así molones, lo pondré. Es un título del que además podéis ver un vídeo aquí en el canal que pertenecía a nuestra sección desde el podcast. Ese análisis que yo hice en Confesiones de un Jugador en el programa, luego lo compaginé con unas imágenes grabadas para la ocasión que mostrasen ese mundo de Papo y yo. Un mundo en el que un niño que vive en un entorno muy difícil, en el que hay malos tratos, pues se evade yendo a un mundo fantástico. Y ahí comienza una alegoría sobre la relación con su padre. Una experiencia alucinante que dura unas 3 horas y media, 4 horas, pero de esas que te llenan el corazón. Bueno, pues empezamos fuerte, un buen juego de inicio. Sí. El siguiente sería To The Moon, que es un juego que he escuchado muchísimo hablar de él. Tampoco he jugado aún, otro que tengo pendiente. Sé que es una estética así muy pixel, ¿no? Y bueno, poco más te sé decir sobre, he visto algunas imágenes, pero bueno, está por todos lados recomendadísimo. Dentro de poco, en la segunda entrega de Confesiones de un Jugador Freestyle, el podcast hecho por los oyentes de Confesiones de un Jugador, vamos a tener a Luke Ryder hablándonos del título. También es un juego que ha tocado Vilar hace poco. Bueno, es un título que es prácticamente considerado por muchos una novela interactiva. De hecho, se me está yendo la cabeza. No, qué leche. Si queréis saber ya cosas de To The Moon, en la primera entrega de Confesiones de un Jugador Freestyle, podéis escuchar la reseña. Sí, sí, sí. Y nada, una novela interactiva muy interesante, muy chulo. Y además, desde hace poco ya disponible en castellano en su versión para Steam. Muy bien, pues el siguiente juego, un juego de terror que yo escribí una reseña en su día, que es Slender The Arrival. Es un videojuego terrorífico de un personaje Slender que nos va a perseguir por unos entornos, por unos bosques, por unos entornos rurales, y que os digo que es un juego que da muchísimo miedo y que os va a hacer saltar de la silla en más de una ocasión. Un juego muy, muy recomendable. Tú creo que no has jugado, ¿no? A Slender. No le he tocado todavía. Me llama bastante la atención. Y de hecho me lo compré en un bundle hace no mucho, en el que estaba incluido. Sí, pues ya os digo que es un juego es bastante indie. Hubo una primera versión muy, muy indie que está gratuita y esta es una expansión con varias fases. La primera solo venía una fase y es un juego de terror de este psicológico de no tocar ni un arma, no tenemos ningún arma, solo nuestra cámara. En eso recuerda un poco a Outlast, es con un presupuesto un poco más bajo, pero terrorífico, vamos, al máximo. Yo se me pusieron los pelos de punta. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? El siguiente que tenemos es Knit Underground, que este me suena menos. Me A suena, este me pero no. suena porque es un título que ya ofrecieron en PlayStation Plus, hará cosa de un año aproximadamente, y que también tenía crossbuy con Vita y que posteriormente salió en Steam, que es la versión que sorteamos aquí, ¿no? Es un título de plataforma, pues, muy indie, en el que hay que ir resolviendo una serie de puzzles, de situaciones, vamos interactuando con algunos personajes. Un título sencillito que a alguna gente le gusta mucho, a mí personalmente me dejó un pelín más indiferente, pero bueno, teníamos una clave disponible que nos ofreció el desarrollador y, oye, pues ¿por qué no? Porque seguramente a alguna persona le mole este título. Ahí está, seguro que sí. El siguiente es Two Brothers, que creo que sé cuál es y no hay que confundirlo con el Brothers Two Swords, que es como un Exactamente. juego con una estética muy, muy retro, creo que es hasta en blanco y negro, y Sí, muy en plan Game pixelada, en Boy. plan Game Boy, sí, recuerda mucho los gráficos. Yo no he jugado, pero sí que he visto varias cositas de él y bueno, tiene buena pinta, ¿no? Otro de los títulos que tenemos disponible es el Steam Blockland. Y es un título en el que, cogiendo un poco los esquemas de Minecraft, pero los llevan a un mundo que es más casi como de piezas de Lego. Entonces es un juego de ir construyendo y acoplando fichitas de Lego y creando y dejando que la imaginación corra. Ahora está muy de moda estos juegos, Está ¿no? muy, Ahora que muy de sí. moda. Mira, el siguiente es una aventura gráfica que la tengo ahí en el tintero, pero que también he escuchado maravillas, que es Gemini Rue, una aventura gráfica de corte muy retro, que la verdad es que últimamente aventuras gráficas así de corte retro no hay muchas, y Gemini Rue recuerda mucho pues a una aventura gráfica de los 90 y por lo que he escuchado tiene un argumento muy aceptable, muy bueno. Si te parece, pasamos al siguiente. Pineapple Smash Crew. Sí, Esto a mí no me suena. esto es un título que hace poco fue incluido en el segundo Retro Bundle de Groupies, que yo además ya tenía, y nada, pues jugabilidad retro, pixel art y básicamente eso, un juego monín, simpático y un añadido. Pues que complementa bien pues todo lo que tenemos aquí en esta selección tan diversa de títulos. El siguiente es Recovery Search and Rescue Simulator, que este sí que lo he probado. Esto es una fricada, Es una fricada muy seria, que esto a quien le guste el simulador puro, puro, este es un juego muy bueno, ¿eh? que ¿De qué es. cojones va esto, Pepe? Yo por lo que he tocado es que, pues un simulador de guarda forestal, de rescate Oh de my God. montañistas, de gente que se ha perdido, de gente que le ha atacado un oso. Vas con la bici, además con la bici tienes un. Te cansas, es muy simulador, es muy rollo, pues Farmville, pues no, Farmville no, bueno, Farming Simulator, pues esto es igual, el rollo, vamos a representar las cosas tal cual son. Y está bastante bien, ¿eh? Es fricada, pero es muy chulo. A ver si Bueno, ponemos algún vídeo algún día. bien, bien. Mira, uno del que tenemos un vídeo en el canal y que a mí me Sí. encantó un montón es un título que se llama Race the Sun, un juego de carrera, así con una estética muy minimalista, en el que manejamos una especie de naves a lo Wipeout, y es una especie de Endless Runner, uno de esos juegos en los que tu nave sigue avanzando, pase lo que pase, y la partida se acaba si te chocas con algo. No tiene freno. Progresivamente, cada vez más difícil, y con un sistema de misioncita, pues más o menos en plan juego de móvil, muy chulo. Personalmente, de las cositas así más chulas que hay aquí en el bundle, desde mi punto de vista. Y ojo, que aquí hay muchas cosas buenas, Sí, hay bastante juegos buenos. El ¿eh? siguiente es King Arthur's Gold, que si no me equivoco mucho, que yo creo que he jugado este juego, es un juego de estrategia. Sí, vale. Es un juego de estrategia al estilo Total War, de la saga Total War. Pues este se parece, es No, más. espera, espera. No, es de ¿No? estrategia, pero esto es en 2D. El King Arthur's Oh, vale, Gold pues me estoy es un confundiendo con título que otro, vale. además estuvo rebajado, está rebajado algunas veces, pero que la rebaja lo ha dejado siempre en torno a 7 pavos. O sea que es un título relativamente reciente que tiene ahí su punto. Es como muy retro, muy 2D. Ah, vale, pero no tiene Yo no nada lo que he ver. probado, entonces tampoco me quiero Vale. alargar en este sentido, pero sí que es un título nuevo Vale. y con buena Pues oye, que el que le pinta. toque, que nos cuente a ver qué tal está. Efectivamente. Siguiente es el Cube, que es un juego que no he jugado, siempre lo tengo, pero Yo sí siempre lo he jugado. lo tengo ahí en la biblioteca de Steam y nunca lo he tocado. Cuéntanos, cuéntanos qué Pues mira, tal. esto es rollo Portal. A ver, es como un Portal de serie B. Muy Bueno. indie también, pero partiendo de ese rollo de que llevamos unos guantes que tienen como los colores del mando de 360 y cada uno sirve para una cosa, ¿no? Entonces vamos interactuando en una serie de puzzles, en un entorno así, pues muy futurista, muy mínimo, muy portal. Y bueno, este es un título que también han confirmado que va a salir en un futuro para Wii U. Y que tiene ahí su puntillo. Yo, vamos, como añadido en el lote, si no lo habéis tocado, está bien, está simpático. Yo no descarto que algún día podamos hacer un vídeo sobre este juego porque es llamativo, es simpático, es agradable. Ah, Y se puede perfecto. manejar también con mando. Muy bien. Mira, siguiente es un juego que yo hice una reseña en las reseñas de confesiones en el podcast, que es el Blood of the Werewolf, que es un juego así en 2D, un rollo Castlevania. En el que encarnamos a una chica que o es chica o es mujer lobo, hombre lobo, que te transformas en lobo y que está muy bien, es muy entretenido, muy de corte clásico, plataformas, disparo, en 2D todo, que en general pues muy entretenido y que da para muchas horas de juego este Blood of the Werewolf. Tenéis la reseña en las reseñas de confesiones. Mira, un título que también tiene muy, muy, muy, muy buena pinta y que de hecho incluso se coló entre los seleccionados para participar en las rebajas de Steam pasada de los indies así nuevos que dicen, vamos a darle un lugar ahí fuerte. Bueno, se llama Baldi's Story, un Sí, título que suele costar unos 12 pavos o así, pero que se quedó en unos 3. Y que básicamente es como acción en 2D, en plan juego clásico. con mucho toque de rol. Yo también lo he jugado este juego y está muy guapo. Pues. Es muy rol. Desarrollas las habilidades, cambias las armas, pero todo en un 2D muy clásico, con unos gráficos muy, muy bien diseñados, muy dibujo, muy manga. Sí, en la selección de canales amigos tenemos a Mr. Reaper TV que hizo un vídeo sobre este juego. Si queréis más información, ahí lo tenéis el vídeo. Igual que si queréis más información sobre el próximo juego, pues en nuestro propio canal, en la sección Vida Casual, vais a encontrar todo lo que necesitáis saber sobre Turba. Turba Turba. es un juego de esos típicos de puzzle que en los que vamos jugando con nuestra propia música. Entonces, pues bueno, Pepe, ¿tú has tocado el Turba? No, la verdad es que no lo he tocado. Pues un No, juego muy, no, muy simpático que puntualmente ha estado en torno a un pavete. De hecho, hace poco, hace no mucho, lo pusieron como una de las ofertas de la semana en Steam. Ha estado en varios bundles. A mí personalmente me gusta mucho. Es de esos juegos que siempre digo de estar esperando a que la señora termine de arreglarse y tú mientras estás ahí. Tiki, de echar una cagadita y Pero echarse la no, pero partida. claro, pero el cagadita Con Steam no, delante hasta que del no ordenador, salga no, el. no, no, no, Vale, vale. eso no, Pepe, no, never. Bueno, lo tenemos mal con el ordenador. Por el portátil. Bueno, Bueno. el siguiente es, si no me equivoco, el Uncharted de serie B. Un Earthset. Es que vaya nombre, ¿eh? Es Es para crear ahí que. un poco de. Vaya plagio, ¿eh? Pero bueno, que pinta bien, ¿no? Que si os gusta Uncharted, pues Lo este tenemos por va. ahí para analizarlo un día, para grabar algún Sí. vídeo aquí en el canal. Lo tenemos preparado. Bueno, Cuando nos Reaper cuando. hizo uno, ¿no? Hace poco también, Sí, sí, sí. de esto. Y bueno, por lo que se ve es eso, un plagio absoluto de Uncharted con unos gráficos más cutrillo, todo más cutre, pero claro, más barato. Me parece que ya de Bueno. salida sin rebaja está Ahí a caballo regalado no le vamos a mirar el diente porque nos lo han, no, el propio desarrollador nos lo ofreció para participar aquí en el concurso, entonces, pues oye, estupendo. Pues igual que también, interesante propuesta, de la que también tenemos vídeo, Gunman Clive, un título de un pistolero en un lejano oeste un poco particular, con una jugabilidad realmente difícil, pero que mucha gente... A pesar de que he dicho que es un título de un pistolero, a mucha gente le recordaba a un Mega Man, le recordaba a un Shinobi, porque era un toquecillo y frito. ¿Sabes? Sí. Esa jugabilidad así dura. Yo no he jugado, pero he visto, recuerdo el vídeo y sí tenía pinta de eso, de ser bastante dificilillo. Bueno, un. Sencillito. Un shoot'em de dos, en 2D. Sí, perfecto. Sí. Vale, pues el siguiente, que es un clásico, lo tengo ahí también, no he jugado mucho, es el Faster Than Light, más rápido que la luz. Que creo que tiene elementos de estrategia, ¿no? Este juego. Sí, sí, esto es un roguelike de estos que empiezan la partida y si te matan, pues tienes que empezar de nuevo, ¿no? Entonces, pues básicamente vamos manejando una nave espacial y tenemos que ir gestionando todo lo que tiene que ver con esa nave espacial. O sea, tela marinera, porque hay mil detalles, mil tonterías que hacen que si te despistas y si no lo controlas todo, a los 5 minutos se acabó la partida. Pues tiene muy buena pinta. Entonces, bueno. El siguiente es uno que yo me compré hace bastante tiempo, me lo compré en un bundle, es el For the Awesome. Sí. Y que básicamente el nombre ya lo describe muy bien, ¿no? Porque es que te vas cayendo y tienes que ir cayendo todo el rato posible. Bueno, si no recuerdo mal, pero yo me acuerdo de tener este juego y es eso, caer y esquivar los como, sí. Es como primera persona. Es un título que ha salido hace poco también para teléfonos móviles. De hecho, salió en un bundle de Android y yo como lo tenía, pues dije, esta clave me la guardo para cuando hagamos el sorteo este. Y bueno, yo no lo he tocado, pero siempre me ha llamado la atención, siempre me ha hecho gracia. Sí, tiene su gracia. Yo jugué un tiempo y, bueno, son gráficos muy sencillos, pero da la sensación esa de caída y está interesante. Es ir ahí esquivando, o sea que está muy bien. Vale, el siguiente es Titan Attacks. Titan Attacks es uno de los dos juegos que tenemos aquí, porque tenemos Revenge of the Titans y Titan Attacks. Sí, y mira, a ver... Matamarciano, ¿no? Si no, sí, me lío, el Titan Attacks es un matamarciano a los Space Invaders, con unos gráficos así, muy pixelados, pero muy cuidados, muy bonitos. También tenéis en nuestra sección del canal Salvando la Galaxia un vídeo. Sí, sí. Súper chulo, súper recomendable. Decir que este juego tiene una conexión con La Venganza de los Titanes, que no tiene nada que ver, porque no es un matamarciano, sino que es un juego, una especie de Tower Defense. También muy chulo, muy cuidado. Hicieron un bundle de esta compañía y como yo tenía estos dos títulos, pues... Están muy chulos. Ambos títulos son muy recomendables. ¿Qué más tenemos por ahí, Pepe? El siguiente es Runner 2, que no sé si es... No es el Beat It Runner. Es el Beat It Runner 2. Vale, sí, el 2. Vale, yo jugué al 1. El 2 lo tengo pendiente, pero el 1 está guapo. Está muy, muy guapo. Está muy bien, sí. El 1 me gustó mucho, el 2. Creo que mejora mucho en gráficos el 2, muchísimo, ¿no? Que ya le hacen unos mejores. Se le nota más presupuesto a este. Vale. Sí, bueno, pues básicamente es un muñeco que va corriendo, o sea, con un poco plataformillas, pero muy rápido, ¿no? Muy de avanzar corriendo, ir saltando y esquivando los obstáculos. Hace poco se lo compré, esto salió en un bundle, se lo compré también a mi madre y ahora mismo le está dando duro. Lo que pasa es que como ella le cuesta más, creo que va, y esto no es broma, por la tercera pantalla. Sí, era dificilillo, bueno, al menos y el para ella es un logro... Pero oye, ahí está, y le echa su ratillo, se lo pasa bien, el Runner 2, y además un subidón a nivel estético, ya metiéndole elementos pulp y tal, y cameos de personaje, muy simpático. Muy bien, pues mira, el siguiente es el Deadly 30, Deadly 13, que es un juego que en un futuro colgaremos un vídeo que hice yo en YouTube. En un futuro veremos a ver si no es mañana o el martes, ¿sabes? Bueno, quizá, oye. Pues es un juego que está bastante bien, es bastante sencillo y es pues de supervivencia zombie, de un soldado que tiene que resistir, como el nombre indica, 30 días sin que los zombies se lo coman. Y tiene unos gráficos, es así en desplazamiento 2D, un poco así al estilo de disparar, es con el ratón. No sé si han puesto un parche para poder jugar con el pad, cuando yo jugué no se podía jugar con el pad. Y está muy bien porque tiene toque de acción y toque estratégico para tener tu guarida a salvo y que no y aguantar esos 30 días en que los zombies te coman. Y a la que te matan, a empezar de cero. O sea, que tiene bastante Rollo dificultad. roguelike, sí. Exacto. Y tiene, o sea, que esto hace que te dé para bastantes horas. Si te lo quieres pasar bien, es buen juego, es buen juego. Bueno, pues terminamos esta selección de joyas indie con Ballpoint Universe, un título del que también grabé un vídeo. Y es un matamarcianos muy particular porque tiene una estética muy única y es que todos los gráficos parecen dibujos hechos con bolígrafo, Ah, con un punta fina, sí. en plan, Me acuerdo del vídeo. Entonces, así muy arty y sobre todo ahí con un sistema de mejora de armas y eso, que cada vez que jugabas una partida mejorabas tu nave, entonces nunca perdías el tiempo, ¿no? Entonces eso me gusta un montón. Muy bien, muy bien. Y Tiene más o buena menos con pinta. esto terminaría el lote de 25 títulos que podéis ganar participando en nuestro concurso a lo largo de esta semana. Un pedazo de lote que vamos, que no te lo acabas, que está súper bien. Vamos, toque, tenéis juego para todo el año. Yo, esa era la idea, hombre, ya que hacemos una cosa, intentamos hacerla bien, como hemos dicho. No obstante, hemos guardado algunas balas en la recámara, algunas balas para el bundle que vamos a hacer dentro de 2 semanas. Bueno, eso ya llegará. Ya comentaremos también qué juegos de Vita vamos a sortear, pero vivamos el presente. A partir del lunes 10 se puede participar. Hemos dicho que se puede participar de dos maneras, pero siempre hay una condición necesaria e imprescindible. Hay que ser suscriptor del canal, de este canal, y al mismo tiempo, pues nosotros vamos a mandar un tweet desde nuestra cuenta de Twitter y hay que retuitearlo, simplemente, para que tenga más difusión. Y al mismo tiempo, también en nuestro Facebook, pues hay que seguirnos, Confesiones de un Jugador, le dais un me gusta y ahí vais a poder encontrar una foto en la que pone Confesiones de un Jugador, sortea 30 juegos para, digo, 25 juegos para Steam. 25. No pongas más. La compartís y ya está. Bueno, es muy fácil. O sea, básicamente es eso, compartir, retuitear y ser suscriptor, que ya me imagino que ya sois todos suscriptores porque tenemos un canal que da gloria verlo, tenemos un montón de vídeos, un montón de juegos analizados y o sea, si no sois suscriptores, vamos, vosotros os lo perdéis porque está muy guapo. Pues nada, por mi parte poco más que decir. Sí que es cierto que esta semana pues, y seguiremos colgando vídeos y demás. Pepe, Sí. ¿tú cómo llevas ese tema? ¿Te ves con fuerza? ¿Sigue preparando vídeos interesantes o Que qué? si tengo que va, se me ha estropeado el ordenador. Madre mía, Se me ¿y ha cómo lo estropeado el llevas, ordenador. Pepe? Pues lo llevo mal. Bueno, tengo, a ver, por jugar no, porque tengo de todo. Tengo Play, tengo Vita, tengo de todo, pero el ordenador para mí es la piedra angular de mis sistemas de juego. Pero mira, lo llevé al informático, me lo devuelve, llevo a casa y no se enciende. O sea, perfecto todo. Un gran trabajo hizo mi informático. Pero bueno, le he estado dando al Guacamelee de Vita, que estaba ahí del Plus. Digo, ah, voy a echarle me apetecía algo así de plataformitas. Muy guapo y bueno, y un poco al Assassin's de Play 4. O sea, bueno, juegos no faltan, eso. Comer Nada, pues faltará, genial. pero juegos no faltarán. Oye, de repente estoy viendo que muchas veces cuando tú hablas se cambia, pero yo me estoy viendo en grande todo el rato. ¿Te ves? ¿No cambio? ¿No salgo? Hola. A ver si no se me va a Sale en oír. chiquitito, Y no hablas sé qué tú ha pasado hoy, solo. Pepe. Bueno, como ya va siendo hora de despedirnos, tampoco pasa nada. A la gente que nos está viendo en directo, muchísimas gracias. Vamos a ver si han dejado algún comentario por ahí adicional. Y a ver, vamos a ver. Nada, aquí por ejemplo, no me compares, dice que ojalá le toque alguna de estas claves de Steam. Pues Y a también ver. hay alguna persona a la que no le gusta esto que estamos haciendo tú y yo ahora mismo. ¿No? No. Dar libertad a la gente, no seáis Ya trolls. está, ya está. Nada. Por lo demás, pues nada, vamos a ir cortando. Poco más que decir. Pepe, ¿algo que le quieras decir a los oyentes, a los espectadores? Pues nada, que participéis en el concurso, que os podéis llevar un montón de juegos muy guapos y oye.